Que el año pasado, en el pasado año 2012, fue proclamado por el Papa Benedicto XVI, fue proclamado doctor de la Iglesia, que es la máxima distinción o el máximo grado que se le reconoce a un pensador, a un teólogo, a un escritor dentro de la Iglesia Católica, y lo cual lo hace, pues, para todos los que somos cristianos, los que somos católicos, pues lo hace un ejemplo de santidad y de sabiduría, o sea, de acercarse a las cosas de Dios, que al fin y al cabo, pues, son también las cosas de los hombres. Por tanto, pues es para nosotros un honor poder recibir en Ubrique este relicario de San Juan de Ávila en esta semana en la que visita nuestra diócesis. San Juan de Ávila, que además, aparte de ser doctor de la Iglesia, es también conocido como el apóstol de Andalucía, porque este personaje es un santo del siglo XVI, que recorrió, pues, todos los pueblos, casi todos los pueblos de Andalucía, especialmente también estuvo aquí en nuestra zona de la diócesis de Jerez, enseñando y fundando escuelas para sacerdotes y también para todos aquellos que estaban necesitados de una instrucción. Entonces, San Juan de Ávila, pues, pasó por aquí, por nuestra zona, y además se le conoce también como el apóstol de Andalucía y maestro de santos. Maestro de santos porque fue maestro de santos tan ilustres como San Juan de Dios, que todos lo conocemos por su labor hospitalaria y caritativa en el tema de los hospitales. También fue maestro de San Juan de la Cruz, que el gran escritor y místico del siglo de oro español. Fue maestro también de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, en definitiva, y de muchos otros santos más. En definitiva, un gran personaje que, por ser muchas veces el maestro de otros que han sido más famosos o más conocidos, pues ha pasado más inadvertido, pero que ahora, con esta declaración que ha hecho el Papa de doctor de la Iglesia de San Juan de Ávila, pues se está intentando que sea conocido por todo lo que pueda aportar de bueno, tanto para los cristianos como para todos aquellos que en general, pues, quieran conocer a este hombre que tanto bien hizo y que además, pues, es tan importante su pensamiento, sus escritos y todo lo que aporta. Por tanto, para Ubrique y para nuestra comunidad cristiana de Ubrique, para toda la Sierra de Cádiz, es un honor que vaya a venir en estos días aquí a nuestro pueblo. Uh-huh. Se le considera como un verdadero maestro, ¿no? Lo que se recoge sobre la información que tengo yo por aquí. Dice que su enseñanza es universal e intemporal y que, bueno, pues, se dedicó a recorrer Andalucía encomendado por el arzobispo de Sevilla, Hernando de Contreras, en 1526, dándole la misión, como tú me comentabas antes, de predicar por los pueblos andaluces y fundar colegios en los que preparar a los jóvenes para la vida religiosa, ¿no? Es lo que tú decías. Sí, así es. Por eso también es el patrón del clero español, es el patrón de todos los curas de España, y bueno, todos los sacerdotes, pues, recuerdan siempre con mucho cariño que cuando están en el seminario se les enseña el himno de San Juan de Ávila, porque es el patrón del clero español. Precisamente por eso, porque se preocupó, porque el clero, que en aquella época, pues, igual que toda la sociedad en general, pues había poca formación, había pocas escuelas, pues había un nivel bajo intelectual, pues que todos recibieran, pues, un buen nivel para poder prestar un buen servicio. Y por eso está declarado como patrón del clero español. Y entonces, pues, además, nuestro seminario, el seminario de nuestra diócesis de Jerez, al que pertenece Ubrique y toda la sierra de Cádiz, pues está bajo el título de Seminario de San Juan de Ávila, precisamente porque San Juan de Ávila fundó un colegio para sacerdotes en Jerez. Por tanto, cuando ahora se creó recientemente el seminario de nuestra diócesis, pues se pensó que qué mejor que titularlo, ponerlo bajo la protección de San Juan de Ávila. O sea que es mucho, ¿no?, lo que se le debe a San Juan de Ávila en este caso. Y es por ese motivo porque se quiere darle un valor especial, ¿no?, al hecho de que llegue la reliquia de San Juan de Ávila a nuestra localidad. ¿Cómo se ha conseguido, por cierto? ¿Cómo se ha tramitado todo esto? Bueno, pues nada, simplemente durante esta semana el relicario viene de Montilla, porque San Juan de Ávila está enterrado en Montilla, en el santuario de San Juan de Ávila, en la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla, que es un pueblo de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Entonces, el obispo de Córdoba, cuando se produjo esta declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, pues pensó que bueno, que aunque los restos estuvieran allí en Montilla, pero que también podrían visitar otros lugares de Andalucía para que los fieles, pues, pudieran acercarse y de esta manera conocer más la figura de San Juan de Ávila y venerar sus restos y también, pues, en definitiva, dar a conocer este gran santo y doctor de la Iglesia que tenemos en Andalucía.

a las 8, Eucaristía, misa en la parroquia de Nuestra Señora de la O, y a continuación de la misa, en torno a las 9, el Vía Crucis con la reliquia de San Juan de Ávila. Eso, como decíamos, lo que son las actividades o los actos, los cultos al aire libre, siempre y cuando el tiempo lo permita, como decían, ¿no? Si no, pues se quedaría en la parroquia. Sí, o sea, en el convento será la oración vocacional. Después lo llevaríamos a la parroquia, donde será la misa. Y el Vía Crucis, si podemos hacerlo, lo haremos por la calle, si no, lo haremos en el interior del templo, alrededor de las naves del templo parroquial. Como se han hecho en otras ocasiones también, ¿verdad? Creo yo recordar. Sí. Bueno, pues es lo que se ha preparado para recibir la reliquia de San Juan de Ávila en la jornada de hoy, como decíamos. Tengo entendido que después va para el bosque, ¿no? Así es, después, cuando acabe el Vía Crucis, las reliquias pues irán, el relicario irá hasta la parroquia del Bosque, donde las hermanas de la Fraternidad Reparadora de Cristo Sacerdote, que desde este año me acompañan a mí como párroco allí en el Bosque, pues ellas velarán toda la noche allí en la parroquia del Bosque, velarán las reliquias, y a las 7 de la mañana tendremos la Eucaristía de despedida allí en la parroquia del Bosque. Claro, dirán, bueno, pues qué temprano. Pues es que el problema es que mañana, a las 9 de la mañana, las reliquias tienen que estar en el puerto de Santa María. Por eso es por lo que, bueno, como tenemos que compartir con otros sitios de la diócesis la presencia de este relicario, pues a las 9 de la mañana tiene que estar en el puerto, por tanto, a las 7 de la mañana tendremos allí, en la parroquia del Bosque, la misa de despedida. Por eso vuelvo a insistir que es un privilegio, porque, bueno, pues hay tantos sitios donde podían haber ido las reliquias o donde podían haber estado las reliquias, sin embargo, esta vez las tenemos en Ubrique. A veces, pues decimos, uy, todo se queda en otro sitio, en Jerez, en Villamartín, en otro sitio. Y esta vez, pues tenemos la suerte de tener esta presencia en Ubrique. Por tanto, yo pido que bueno, que se responda y que se intente, pues, aprovechar la oportunidad para que verdaderamente pues podamos todos disfrutar y poder rezar y poder aprender tanto de este maestro de santos que fue San Juan de Ávila. Bueno, pues ya lo saben, entonces es el programa previsto para recibir las reliquias de San Juan de Ávila en nuestra localidad. Llegarán en la jornada de hoy y estarán durante toda esta semana recorriendo distintos puntos de la provincia de Cádiz, dentro de ese recorrido además también que se está llevando a cabo por toda Andalucía. Roberto, ¿algo más sobre este tema que quieras comentar? Simplemente, bueno, pues invitar a todos los devotos a que acompañen, ¿no? Sí, efectivamente, pues invitar a toda la comunidad cristiana y a, bueno, y a todos aquellos que quieran acercarse y quieran conocer algo sobre este gran andaluz y español, que además pues ha sido ejemplo para tantos y que verdaderamente pues tiene tantas cosas buenas que aportar en estos tiempos, quizás en los que estamos con tanto pesimismo, con tantos problemas, ¿no? Y que muchas veces, pues quizás San Juan de Ávila nos invita a mirar más allá de nuestras realidades materiales que a veces nos agobian y a centrarnos en aquel que verdaderamente pues nos hace felices, que es el Señor, ¿no? Entonces San Juan de Ávila pues puede ser también consuelo para muchos que puedan tener pues dificultades o que simplemente tantas veces nos quedamos en las cosas materiales y a veces hay que mirar un poquito hacia arriba, ¿no? Un poquito hacia arriba para descubrir que hay algo más, Pues yo creo que puede ser una oportunidad buena y después, sobre todo, como decía antes, para pedir por las vocaciones sacerdotales y para que haya jóvenes en Ubrique y en todos los sitios que como San Juan de Ávila pues entreguen su vida para el servicio de los demás y también para el servicio de la Iglesia y del Evangelio. Pues con esa última reflexión vamos a quedarnos, si te parece, agradeciendo a Roberto que nos haya acompañado en la jornada de hoy, al vicario de Ubrique, Roberto Romero. Y bueno, pues ya sabes, el micrófono de Radio Ubrique a disposición de la parroquia para informar siempre de todas aquellas iniciativas que se desarrollen en nuestro municipio. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra labor. Gracias, buenas tardes. Muy bien.